felicidad. Agorasol. Agorasol. Asambleario. Agorasol. Agorasol. Perfecto. Agorasol. Agorasol. Aquí comienza Pata de Cabra. Aquí comienza Pata de Cabra. Un programa al que se llega en bici. Muy buenas tardes, bienvenidas una temporada más a Pata de Cabra, el programa de radio al que se llega en bici, al que se llega en patinete. En fin, esto habrá que ir repensándolo. Comenzamos curso, parece que han pasado siglos desde el último episodio. Han ocurrido muchas cosas y más bien nada, ¿no? A la vez en la movilidad de las ciudades. Recordamos a las y a los oyentes que desde este espacio de radio, sin FM mediante, lo que pretendemos es analizar, cuestionar el modelo de ciudad y conocer y destacar aquellas iniciativas que intentan mejorarlo. Hacemos repaso, yo creo que ya, al plantel que tenemos aquí hoy en Pata de Cabra. Tenemos a Sara a los controles, tenemos a NeoJ, a Adri, tenemos a Juanítez, tenemos a Manel y a mí, Javi, a los micros, con muchas ganas y de contar, ¿no? Muchas cositas, yo por lo que veo por aquí. Os recordamos que emitimos para todo el Amazonas desde Agorasol Radio, Radio Libre, autogestionada y asamblearia, y que te puedes poner en contacto con nosotros, pues como siempre, a través de Twitter, ¿no? Que es @patadecabra_. Bueno, pues nada, hechas las presentaciones, si os parece, comenzamos. Bueno, pues ahora ya sí que se puede decir oficialmente que Sara nos acaba de subir los micros. ¿Y qué tal? Muy buenas tardes, Manel. Pues aquí, con el micro subido. Con el micro subido, ¿eh? Con el guapo subido, está. Igual que Juanítez, ¿no? Juanítez con la voz subida. Gracias, Majo. Tú también estás muy guapo. NeoJ, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Centradas tardes. Centradas tardes. ¿Y Adri? Hola, buenas. ¿Pero qué pasa? Nada, estamos todos subidos. Estamos todos aquí ya subidos. Luego nos subimos encima de la mesa. Mira que este es un, este hoy es el programa de, decíamos, de la revancha, ¿no? Porque en teoría habíamos empezado hace un par de semanas el Pata de Cabra en el festival con B de Bici, pero no sé qué pasó, Manel. Bueno, empezamos. Estábamos, ¿no? Nos sentamos, pusimos cables. Eso es. Sabéis que sí, todos los años se celebra el Festival con B de Bici aquí en Madrid, en el Matadero, y nosotros un año más, pues gracias a la invitación, ¿no?, de Perú y compañía, que son los que lo organizan, bueno, pues para allá que nos fuimos con todas las maletas y todo el estudio, lo montamos y luego no hubo Dios que le diera eso un poco de chicha, y entonces no teníamos luz. No tiraba. No tiraba el estudio, no estaba... Las cabras y la piste no... No, nada. Y entonces tuvimos que hacer las maletas y volver. Recoger todo. Estuvimos a punto de coger una bici, conectarle una dinamo y engancharla a los aparatos de radio, ahí sí. dándole pedales todo el rato, pero no terminó de funcionar. La cinecicleta esa nos hubiera venido muy bien. Muy bien. Alguien dijo, joder, pues parece que a los food trucks no les falta electricidad. Bueno, luego por la noche cayó una tunda de agua y a los food trucks les faltó la electricidad. También, agua y la leche. Fue la venganza de las cabras. La venganza. Ni la comida se salva, ¿eh? Fui allí a decirles, ahora jodéis. Y me fui allí y me puse a hablar. Y ya está, ¿no? Sí, por la revancha. Tú no haces comida y ahora yo hablo. Yo hablo y... Y tú no comes. Bueno, esto es un programa dinámico. Hemos empezado con una sección, ¿no? Seguro que la habéis reconocido, ¿no? La sección de Juanítez, ¿no? Era mi sección. Esta es tu sección. Porque hacía tanto tiempo que no escuchaba la sintonía. Te la estamos aquí pisando, pero bueno. Me había olvidado. Es tu sección. Pisadme, pisadme, todo lo que queráis. Pateadme. Pateadme. ¿Qué nos traes, Juanite? ¿Qué os traigo? Pues os traigo una polémica a raíz de una noticia que salió ayer en los medios. Y el fin de la polémica, porque han desmentido la noticia 24 horas después. Ha sido todo muy rápido. Todo muy rápido. De hecho, el desmentido me ha pillado un poco así... Por sorpresa. Por sorpresa. Y bueno, se trata de Madrid-Río. Y las bicicletas, como no. Hombre, Madrid-Río, que recordamos que es un... Bueno, un río que hay en Madrid. Es un parque que discurre al lado del Manzanares, que ocupa lo que antes era parte de la M30, y para quien no lo conozca, hay una senda ciclable, esto quiere decir un espacio donde conviven los peatones y los ciclistas, y la noticia que saltó ayer a los medios era que el Área de Desarrollo Urbano y Sostenible había dicho que como se iba a construir un itinerario ciclista, un carril bici, desde el Puente de los Franceses hasta Legazpi, automáticamente Madrid-Río pasaría a ser peatonal y quedaría prohibido el uso de las bicicletas. Esto salió ayer en un montón de medios de aquí, locales y nacionales. Carmena prohíbe la bici. Efectivamente, y se lió una polémica bastante, bastante grande. ¿Qué ha pasado? Que hoy el ayuntamiento, no sé quién, porque si ayer este proyecto de prohibir las bicis se le atribuía a José Manuel Calvo, el concejal de Desarrollo Urbano y Sostenible que estuvo aquí en Pata de Cabra, uh-huh. Hoy no he conseguido saber quién ha desmentido. Yo lo he visto en Twitter a Ramón Linaza. Ajá, pero no sabéis si hay una fuente oficial. Sé que se ha grabado un canutazo, no lo he llegado a ver. Uh-huh. Si quiero uso, que lo tengo aquí en el móvil. Bueno, el caso es que las bicis se quedan como están. Pero independientemente de esta noticia que ha durado menos de 24 horas, yo creo que sirve para el debate. Porque realmente, bueno, todos los que habéis paseado por Madrid-Río, tanto a pie como en bicicleta, os habréis dado cuenta de que efectivamente sí hay un cierto problema de convivencia. Es verdad que la mayoría de la gente respeta a los peatones, pero también es verdad que hay un montón de ciclistas que van a toda velocidad, pensando que bueno, que tienen todo el derecho del mundo a ir a toda pastilla con la bici. Y la realidad es que los peatones, si os fijáis, en Madrid-Río, sobre todo cuando hay mucha gente, utilizan el bordecito, los dos bordes de la senda ciclable, ¿no? O sea, están totalmente como si fueran por unas mini aceras y las bicis pasan por el centro. Entonces, no sé, yo creo que es el momento de abrir, ¿no? De que me piséis la sección y de ver qué os parece. Bueno, pues comenzamos con Adri. Bueno, el conflicto es evidente. Creo que nadie que haya pasado alguna vez un fin de semana por Madrid-Río puede negarlo. Pero la primera pregunta debería ser si construyendo una vía ciclista muy lejos del río, en este caso me parece que discurría por Paseo de Yeserías, La Sopera y demás, se va a conseguir evitar que las bicicletas dejen de ir por el río, teniendo en cuenta que prácticamente el Manzanares es el único parque lineal de Madrid. Y todos los parques lineales que yo conozco así en España, pues el Turia en Valencia, la Ribera del Ebro en Zaragoza o la Ribera del Besós, es verdad que son pasos a veces que se inundan, pero se caracterizan por tener o bien itinerarios ciclistas grandes y evidentes o bien por tener unas pistas, unas sendas ciclables compartidas muy anchas. Y Madrid-Río es de todo menos ancho. Hay algún punto en el que la senda que comentaba Juanítez no llega a 3 metros o 4 metros de ancho. Entonces, yo particularmente desconfío muchísimo en que por el hecho, por muchas prohibiciones que pongas o por mucha vía ciclista que hagas en la avenida de al lado, los ciclistas no van por Madrid-Río porque consideren que no tienen otra alternativa, porque la calle está ahí, sino porque les es agradable ir por el río. Es un itinerario con continuidad, sin apenas semáforos, y que te llega hasta la Casa de Campo, ¿no? Hasta el parque de abajo de Manzanares de Usera, o hasta la Casa de Campo, o casi casi hasta el Pardo. Tendríamos que plantearnos por qué van las bicis por Madrid-Río y en ese caso qué solución hay, porque a mí la sensación es que el Madrid-Río es una senda a veces muy estrecha, colapsada de gente, con gente caminando en fila india, como decíamos, y luego un montón de palos, que me niego a llamarlo árboles porque no hay árbol que crezca en esa enorme losa que es la M30, que está debajo y que sigue contaminándonos. Pues NJ, ¿tú cómo lo ves? Pues a ver, yo quizá pondría horarios, porque yo he sido bastante usuario de esa vía para ir precisamente a la Casa de Campo, porque yo vivía cerca de Atocha y me venía muy bien bajarme hasta allí y bueno, dar un paseíto. Y lo que pasa es que lo hacía a primera hora de la mañana cuando había muy poca gente. A veces incluso para ir al trabajo también la utilizaba. Y cuando a primera hora la verdad es que hay muy poca gente y se va muy a gusto por ahí, con el río al lado, los arbolitos y tal. Pero es verdad que también la he usado cuando sí que hay más afluencia, que lo que hay en Madrid es mucha gente siempre, sobre todo a las horas del mediodía. Y ahí es imposible ir a más de 10 kilómetros por hora, que es lo que ha comentado que se va a permitir como máximo. Entonces veo bien que se limite, porque la verdad es que es una bici rápida por ahí, con niños jugando, cruzándose por la calle, es muy peligroso, una bici a más de 10 kilómetros por hora. Habrá quien diga que a 10 kilómetros hora es posible que hasta te caigas, ¿no?, perdiendo el equilibrio. No, 10 kilómetros es una velocidad bastante... Sí, incluso para ir entre peatones a mí me parece alta. De todas formas, quiero señalar que Pedalibre sacó un comunicado cuando se enteró de esta prohibición. Una de las cosas que alegaban era que Madrid-Río, aparte de ser un sitio agradable para ser transitado en bicicleta, es un sitio donde la gente puede aprender a montar en bicicleta. Y mucha gente, sobre todo los niños y la gente mayor que no ha aprendido en la infancia, pues... lógicamente es un espacio ideal para empezar a pedalear, ¿no? Y era una de las alegaciones que mantenía esta asociación madrileña. Bueno, quizá entre tanta gente igual tampoco es muy... Bueno, pero siempre hay espacios. Sí, se puede y lo que decíais, no siempre está petado de gente. Sí. De hecho, la mayoría del tiempo no lo está. Por la mañana no hay gente, entre diario no hay gente casi nunca, en invierno, en otoño no hay nadie. Y se puede transitar muy bien con la bicicleta, incluso a más velocidad. Yo antes elegiría alguna esplanada que hay por ahí, pero sí, entiendo. Es más sencillo aprender ahí que en un parque con arena, tal, al final está asfaltado. A ver, ¿por qué se usa Madrid-Río? Es que es una pista súper larga, está asfaltada, no tiene semáforos y está en la ribera del río, con lo cual tiene la menor pendiente posible que hay para atravesar Madrid, o sea, por esa parte, claro. Y por eso es cómodo, es muy cómodo. Y bueno, luego pues eso es una parte que hay una lámina de agua, a veces embalsada, a veces sin embalsar, con remeros, con patos... Con cachalotes también. Bueno, lo de remero no sé yo, ¿eh? A veces están, a veces no. La renaturalización creo que no lo ha permitido. Los remeros ya están fuera. Es cómodo, estás rodeado de gente, no de coches. Lo único que Madrid-Río siempre me ha hecho mucha gracia porque es un poco... en Madrid-Río las bicis son los coches en el resto de Madrid. O sea, sí. lo que hacen los coches en las calles de Madrid con los ciclistas... es lo que hacen las bicis con los peatones en Madrid-Río. Sí. Lo que está diciendo, ¿eh? Las bicicletas somos el vehículo más rápido. El más peligroso. Es el más peligroso de los que se mueven por ahí. Los patinetes están ahí. Se va bastante... No tanto. Hay muchos y respetan poco. No es la mayoría, pero hay una minoría de gente que va en bici que abusa y está... yendo a toda velocidad, haciendo su primera etapa del entreno o su primera etapa del Strava para llegar a la casa de campo. Como decía un amigo, por unos pocos del Strava se van a cargar lo de muchos. La mayoría de la gente por Madrid-Río va despacio, también porque no puedes ir a mucho más, porque hay gente que va con niños, hay gente que va con los cosas de alquileres de cuatro ruedas y tal. Y hay cuatro flipados que van haciendo... que van a toda velocidad por ahí. ¿Qué pasa? Pues que por esos cuatro flipados, que no ha habido forma en todos estos años de hacerles entrar en la cabeza a la gente con educación, con multas, con lo que sea, que hay que respetar al peatón, que es el más débil, que eso es una pista de prioridad peatonal, que primero es el peatón y luego vamos nosotros. Pero muchas veces con el rollo ese de que somos los de la bici somos más guays que nadie, pues es difícil hacerle bajar a la gente del burro de que, oye, que el peatón va de primero. Aquí primero hay que respetar al peatón y hay que tener una velocidad y tomar unas distancias con ellos adecuadas. Yo ahora cuando venía me he encontrado con una amiga del curro y justo me ha dicho, joder, qué putada, que os van a quitar las bicis, aunque a mí me parece muy bien porque voy a entrenar por las mañanas y van a toda velocidad. Lo que decías tú de los horarios por las mañanas es peor porque los pocos que hay van a toda hostia. O sea, los pocos bicis que hay por las mañanas se ponen a 45, van con las bicis de carbono ahí... Esto no es cuestión, o sea, yo qué sé, puedes poner horarios, pero al final estarías fastidiando a la gente que a lo mejor va con los niños por la mañana. Es cuestión de civismo, es cuestión de respetar a los demás, de pensar que hay gente que va andando, que hay niños jugando de un lado al otro, que hay pelotas, que hay niños, que hay abuelos. No comentaba antes Juanítez que esta mañana Pedalibre había sacado un comunicado, ¿no?, para posicionarse al respecto. Y bueno, pues por casualidad, pues tenemos aquí también al otro lado del teléfono. Vamos a ver si hoy conseguimos usar el teléfono. Tenemos a Miguel, que es de Pedalibre, de la asociación Pedalibre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miguel? Sí, hola, buenas tardes. Oye, te escucho perfecto. Me escuchas bien, fenomenal. Genial. Queríamos preguntarte cuál es la postura de Pedalibre sobre ese cierre, que luego ha sido que no es cierre al uso de la bicicleta en Madrid Río. Bueno, pues esta mañana hemos sacado un comunicado explicándolo. Entendemos que Madrid Río sí que es un itinerario ciclista peatonal, que evidentemente la bicicleta tiene el gran potencial de poder convivir en espacios peatonales, ¿no? Evidentemente el uso de nuestro vehículo ha de adaptarse a las características del peatón. Pero eso es una de las grandes grandezas, ¿no?, y valga la redundancia, de la bicicleta. Este itinerario de Madrid-Río, digamos que discurre por un área muy, muy especial y que merece la pena ser recorrida, tanto de una forma andando como en bicicleta. El hurtar esta posibilidad a quien utiliza la bicicleta nos parece una torpeza. Al mismo tiempo, este itinerario también es válido para muchas personas que se inician en el uso de la bicicleta, cogiendo todas las bondades que pueda suponer usar una bicicleta en cuanto a cercanía con el entorno, a respeto medioambiental y a respeto hacia otras personas. El hecho mismo de prohibir las bicicletas es algo que va contra toda natura de cualquier ciudad europea que se precie y que apuesta por la bicicleta. Es una torpeza que nos felicitamos de la rectificación. Por lo tanto, pues bien está lo que bien acaba. Pero entiendo que debiera tomarse nota de este tipo de anuncios que no sabemos muy bien al final cuál es el interés que hay detrás de ello, ¿no? ¿Cuál es la intención? Hola, Miguel. Hola, soy Juanítez. Buenas tardes. Te quería preguntar, ahora que se ha desmentido esa prohibición, pero sin embargo pues se van a instaurar unas normas para que las bicicletas no vayan a más de una velocidad, hablan de 10 kilómetros por hora, ¿cómo crees tú que se puede hacer, se puede velar por el cumplimiento de esa obligación? Porque una cosa es lo que digan las ordenanzas, las normas, los reglamentos, y otra cosa es la realidad, ¿no? Desde Pedalibre, ¿qué medidas contemplaríais para hacer cumplir ese respeto que los ciclistas tienen que tener con los peatones? Bueno, vamos a ver, ninguna bicicleta tiene un cuenta kilómetros. Por lo tanto, el hecho de marcar una velocidad máxima, bueno, pues no deja de ser una referencia más que nada. Sabemos perfectamente y se sabe, y cualquier persona que pueda, vigilante de la zona, sabe cuando una bicicleta sobrepasa un límite aceptable en su condición de respeto hacia el peatón. No necesariamente muchas veces tienes que bastarte en la velocidad, sino en la distancia de aproximación, ¿no? En la forma de apurar los espacios. Puedes ir a una velocidad a lo mejor de 10 incluso, y apurar espacios de modo que en un momento dado sí que puedas poner en riesgo, ¿no?, a lo mejor a un peatón o a algún niño que le estés intentando sobrepasar. Por lo tanto, es una cosa y también una forma de circular en concreto. Pero Madrid Río es una escuela, al final, porque si queremos desarrollar la bicicleta en nuestra ciudad, la bicicleta ha de saber convivir en los diferentes espacios. Y tan importante es el uso de la bicicleta en la calzada, como el uso de la bicicleta en vías exclusivas, como el uso de la bicicleta en espacios compartidos con el peatón. Pues Miguel, yo creo que ha quedado clara vuestra posición. Muchísimas gracias, como siempre, porque siempre que necesitamos que nos atiendas, pues ahí estás, ¿no? Al pie del cañón, así que desde Pata de Cabra te lo agradecemos y que ya seguiremos hablando, ¿vale? Muy bien, muchas gracias a vosotros. Bueno, un abrazo, Miguel. Saludos, hasta luego. Bueno, pues ahí teníamos la posición de Pedalibre, que parece bastante razonable, por otro lado. Sobre todo lo que ha dicho de que no es tanto una velocidad como la actitud que llevas. Es verdad que recorrerse Madrid-Río del inicio hasta el final, sí, lo puedes hacer en bicicleta, muy despacio, y tardas realmente cero coma. Llegar desde Legazpi a la Casa de Campo no tardas nada. Entonces, no es que no hay semáforos. A todos estos cabestros que van a toda velocidad por ahí, que yo me paso la vida regañándoles, que van con esos manillares, por cierto, no lo hemos comentado nunca, esos manillares de montaña que cada vez son más anchos. Ya. Y que ocupan casi toda la senda ciclable. Y esos focos, por favor, esos focos que llevan unos focos. Es verdad. Que parecen encuentros en la tercera fase. Alguna vez he pensado en ponerme un casco con espejos. ¡Qué bonito! Pero para... para deslumbrar. Para deslumbrarles a ellos. Para que vean lo que hacen a los demás. Es sí, que sí, es no, una es, falta de empatía. Tío, tremendo, o sea, no se dan cuenta de que están... de que tienen que ver a toda la gente... o sea, casi tienen que ver a través de ti. Claro, o sea, es que están en un entorno semiurbano que hay farolas. No necesitan por Madrid Río. Es que ni los mineros. Esas pedazos luces... Uy, los mineros, ya quisieran. Ya quisieran. Qué mal está el sector de la minería, ¿eh? Sobre todo la de carbón. Habría que entrar... la bici debería entrar a las minas. Debía entrar. Las de Sepiolita. Bueno, pues Juanito, oye, muy interesante el tema que has traído. No te voy a despedir porque sabes que vas a... No me despidas, hoy no tarde. Me despidas, por favor. El primer día, por favor. He llegado tarde, pero no lo... Pero hemos llegado... Bueno, es que empezamos a las 8:30. Yo creo que esa audiencia... Fiel. Se habrá dado cuenta de que hemos empezado a media hora tarde, ¿no? Estaban ahí comiéndose las uñas. Estaban diciendo, pero no, chicos, hay pata de cabra. Es verdad, no hemos dicho gente. Nada. Bueno, hay gente que lleva esperando desde el Festival con B, a ver si empezamos. A ver si empezamos, ¿eh? Sin comer, sin ducharse ahí. Nada. Oye, un abrazo a esa gente, ¿eh? Regulando bueno, el día. Bueno, si no se han duchado, un abrazo así como desde lejos. De lejos, ¿no? Sí. Un abrazo. Abrazo de corazón. pues eso, que... ¿Ves que me hacéis perder el hilo? El hilo, ¿vale? El hilo. Si nunca has tenido el hilo. No, mentiroso. Nunca tenía... Mira. Menos mal que tenemos a Sara y a los controles para hacernos recuperar el hilo. Y ya sabéis que esto que suena es el sintetizador Manel. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Neo J Back to the Future. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Marty McFly. ¿Soy McFly? Claro que sí, Doc. Bueno, pues ya sabe la audiencia que esta sección es una sección muy sui generis, porque tan pronto te versa sobre los aconteceres chinos como que te traslada rápidamente a la más cruda realidad de Alcalá de Henares. Cierto. Joder, es patrimonio. Qué forma de hilar con el año pasado. Es el lejano oriente, siempre, aquí, en cualquier caso. En cualquier caso, sí, es oriente. Vas aquí a desvelar los trucos de la sección. Y porque hoy no está Bicifandra, si no nos hubiéramos quedado también en el Medio Oriente, porque mira, ya sonó por ahí algo, ¿eh? Sonó... Hombre, es que no es un pata de cabra sin un claqueo de pezuña de cabra. Bueno, pues lo que decíamos, que porque no está aquí Bicifandra, si no nos habría hablado también de cómo he circulado, por ejemplo, por los Balcanes en bicicleta. Joder, este año... Tiene este pendiente año, Bicifandra, de decirnos. Este año mucho bicho. Pero es que creo que iba... Joder. Iba el hormiguero, ¿no? Bicifandra. Sí. Creo que se iba a encontrar con un tal Pablo Mocos. Con los Mocos. ¿En serio? ¿Nos ha dejado para irse al hormiguero? Nos tiene que contar, sí. No, bueno, es que ser. Ya sabes que de aquí al estrellato. Fíjate. Esto es así. Lo que era esa muchacha. Jamás pensé que nos hiciera esto. Fíjate. Bueno, vamos al turrón. Venga, vale. Gracias, Neo J, por recuperarme otra vez. Quería yo, en mi afán de hilar los temas, debía preparar otra cosa, pero voy a cambiarlo porque... porque tenía una noticia aquí bastante interesante que ocurrió en Álava. Ah. En Álava. En Álava. No es China, pero el vasco y el chino... En Álava, tierra de patatas. Bueno, pues la noticia la digo directamente el titular. Condenado por atropellar a un peatón. Ir por el carril bici no prioriza a la bicicleta. Resulta que en la audiencia de... ¿No puedo atropellar gente yendo por el carril no, bici? No, te permi- si vas por el carril bici, no tienes permitido atropellar a la gente. Joder. ¿Y dónde puedo atropellar gente? Oye, pero recuerdo que hubo un caso de una... De hecho, creo que era política, ¿no? En Barcelona, que también fue atropellada en el carril bici y salió... Bastante mal parada, creo que murió. Bueno, salió, sí, salió muy mal parada. Ella salió mal parada, pero quiero decir que a lo que voy es que el ciclista tampoco sufrió... O sea, no tuvo ningún tipo de sanción, ¿no? Bueno, quizá era distinto porque... Bueno, en fin, la verdad es que no lo bastante, sé, pero... Bastante te llevas lo de haberte cargado a alguien. Casos distintos. Hombre, sí. Yo alguna medida tuvieron que tomar, la verdad es que lo desconozco, pero bueno. En este caso fue la Audiencia de Álava que condenó a un ciclista por no ir con el cuidado debido para evitar atropellar por la espalda, es que así a traición, a mala leche ahí, a un transeúnte. El conductor del vehículo dijo el juez que debe apartarse o incluso pararse si es preciso. Que un juez te diga que te tienes que apartar, manda narices también, ¿eh? O sea, ya están los jueces aquí, aparte de los reglamentos y las ordenanzas, dicen cómo tenemos que circular. Es curioso cómo la bicicleta cuando atropella gente pasa a ser un vehículo, pero cuando es atropellada es ese algo. Ciclista que iba sin casco y sin reflectantes o demás. A ver, pero el vehículo pues, cuando queremos, ¿no? Un juez ha dicho que la bici es un vehículo, está bien eso. Y bueno, la gente es un transeúnte. ¡Transeúnte! Eso es prevaricación, ¿eh? Ese juez... Claro, espérate claro. Que no acabe como Garzón. Transeúnte suena que lo hacía mal, que estaba ahí medio trasumando. Bueno, lo que ha dicho la Audiencia de Álava es que ha determinado que por el carril bici el carril bici no otorga prioridad de bicicleta sobre el peatón y que el conductor del vehículo debe actuar con la diligencia debida, lo que implica apartarse incluso por esto, le he dicho. De modo que desestimado el recurso, le ha puesto una multa al ciclista de 7.692 euros. Bien. En concepto de indemnización al peatón que al que arrolló la bici. O sea, y el... además, bueno, porque claro, le hizo no sé qué herida le hizo, pero estuvo 222 días de baja. Ojo que Manel puede ser que vaya a hacer ahora, o sea, iba, humor tío, negro. No, el ciclista iba rapidito. Tiene toda la pinta, pero... Y si le dio por la espalda, o sea, tenía al peatón delante, de espaldas a él, y a qué velocidad ibas para dejar a un tío... 220 días. Le podía haber dado un roce y la persona desestabilizarse, a lo mejor una persona mayor. ¿Qué? Ya sabemos que las personas mayores se caen, se rompen las caderas muy fácilmente. Entonces, sí, pero vamos, es posible. Hay que llevar cuidado. ¿A qué velocidad vas para no poder esquivar un peatón que tienes delante? Bueno. O qué mala idea tienes tú. ¿Qué mala idea tienes? A lo mejor no fue un accidente. Igual se conocían. Todo esto lo quería hilar con el tema de Madrid-Río. Que es verdad que es muy fácil, con toda esa cantidad de gente, llevarte por delante a un niño, es lo más fácil, o a una persona mayor. Y bueno, estas cosas en el Álava, pues ya vemos que tienen pena de multa, por lo menos. Que al final, aunque vayas supuestamente por tu carril, por tu vía y tal, que probablemente iba más velocidad de la que debería de ir, en una acera bici... Si había peatones, eso no significa que porque hay alguien en tu espacio te lo tengas que cepillar. A ver, sí que es verdad que no sé si os ha pasado a vosotros que cuando vais por un carril bici, que es lógicamente de prioridad de la bicicleta, pues siempre te crees un poco dueño y señor, ¿no?, del espacio y vas. A ver, por ejemplo, cuando pasas aquí en Madrid, por ejemplo, por la Puerta del Sol, ¿no?, que tienes un carril bici exclusivo para ti, pues siempre vas como apurando a la gente, ¿no?, para decirle, oye, que ojo, que por aquí no puedes ir. Bueno, hay mucho turista que sí que va a andar. Pero es sobre todo porque es a contramano y los peatones no esperan que venga una bici por ahí, con lo cual pasar por la Puerta del Sol es ir con el timbre, bling, bling, bling, sí, bling. Sí. Que es verdad que hay una musiquita constante ahí, bastante bonita. Sí, parece en Ámsterdam. Y peor aún es cuando no es un carril bici, sino una acera bici. Claro. Que entonces ya, aquí yo creo que todos detectamos esas aberraciones de la ciudad. Ahí es fácil que te encuentres de la peatones. Ciudad. Y ahí, claro, normal, en una acera, pues que hay peatones cruzando la acera. No claro. Se esperan que venga un Fíjate vehículo. Que os quería comentar, no me acordaba ya de esto que dije cuando lo dije. Esto lo tengo que comentar en el Pata de Cabra. Cuando estuve hace un mes, me parece, o menos, en Pamplona, en uno de los barrios residenciales de las afueras, porque Pamplona... Me sorprendió, pero tiene mogollón ahora ya de barrios residenciales estos de nueva creación, ¿no? En el espacio entre edificios, que podría ser, bueno, eran espacios bastante amplios que aquí en Madrid se hubieran utilizado para hacer una calle, ¿no? Una calle para con sus coches, con sus plazas de aparcamiento. Con 7 carriles, por lo menos, ¿no? Eso es. Bueno, al menos una calle de ida y vuelta y con aparcamientos. Cabía perfectamente y te sobraba hasta para un parque, ¿vale? Ellos han optado por no poner calle para los coches, pero sí poner una acera bici que cruza de lado a lado, con lo cual facilita el paso entre colonias, que yo lo vi como bastante útil. De hecho, la gente ya utilizaba con su bici, ya, así que vi tránsito por allí. ¿Esto cómo lo veis? Porque es una acera bici. Es una acera bici, claro, toda la calle. Corre, o sea, digamos que cruza toda la colonia, ¿no? Entre edificios no hay espacio para el coche, es solo, pues, digamos, como si fuera un carril solo para a la misma altura que la acera. Sí, está muy bien señalizado, o sea, es otro tipo de calzada y es otro tipo de pues tendría que haberlo hecho como a distinto nivel, claro, como el pasillo verde, como el Vallejo Nájera. Vallejo Nájera, que es la única pista bici, ciclocalle o bicicalle o calle bici, como demonio se quiera llamar, pero claro, está a diferente altura. A mí me pareció que era una solución, primero, de darle una colleja al coche y decirle, mira, se te ha acabado el rollo, y por otro lado también me pareció como una idea pues muy buena, ¿no? Para facilitar a la gente que usa la bici para poder moverse dentro de la colonia, poder salir del edificio y enseguida incorporarte a una vía, ¿no? A mí me sigue gustando más la idea de hacer un espacio, un bordillo, un poco, sí. Pero yo describo un poco porque en zonas peatonales los bordillos estos son un poco molestos para poder utilizarlos por los peatones. Normalmente los bordillos son separaciones, son segregaciones. Pero tienen sus pasos. Entonces, en este caso, que no hay coche, yo no veo mal. No creo que sea... digamos sí, que el espacio del coche está ocupado por esa vía, que la podemos llamar acera bici porque no está a distinto nivel, pero quizá sustituir a los coches no está tan mal. Hombre, si Javi dice que el espacio cabía, cabía una calle y aparcamiento, cabe una calzada bajada un poco con bordillo y tienes mucha acera. A lo mejor el colectivo de invidentes sí tendría algo que decir, porque efectivamente, precisamente el colectivo que se queja de las aceras bicis, porque igual que están todos los semáforos señalizados con la loseta botón, en el metro saben perfectamente dónde tienen que situarse, en la acera bici no hay nada que la distinga para... Hay una instrucción técnica. Técnica. Una instrucción técnica a raíz de una demanda de Fermi que precisamente atacaba en ese sentido, y no sé si ya se empezó a por lo menos instrucción, lo que decía es que las aceras bici siempre tienen que tener una franja de abotonado. Claro. Pero, claro, hacer las bicis que se construyeron con el plan E hace 10 años y nadie se ha tocado ni para repintar el firme, ponle tú el abotonado. El tema de que comentas de las calles estas, abriría un debate mucho más gordo, y es que al menos aquí en Madrid a veces tengo la impresión de que ¿por qué todas las calles tienen que ser calles para coches? O sea, aquí mismo en Puente o en Retiro hay vías que son enlaces entre edificios mucho más estrechos, que ni siquiera tienen plazas de aparcamiento porque no caben, y a lo mejor se ha ampliado un poco de acera y se han cargado las dos o tres plazas de aparcamiento que había, y aún así se deja un carril de circulación que no sirve para nada, no hay garajes, no tiene una función conectora en ningún caso. Esa calle puede ser una calle peatonal o una calle de coexistencia donde puedas ir con la bici, con el patinete, pero no tiene una función para el tráfico y puede estar perfectamente limitada sin causar ningún tipo de trauma. Entonces tenemos que empezar, a lo mejor sería, lanzo aquí un poco la petición, a ver en qué calles el coche sobra, literalmente. Además, no estaría mal, porque si hay algo en lo que están unidos los famosos carril bicistas y los calzadistas, es en ese tipo de calles bici, como la de Vallejo Nájera, en la que todos están de acuerdo. Bueno, es que ya te digo que era una... Creo. No sé. No puede haber nadie que... Algún activista siempre ciclista hay ahora por ahí. No puede ser. No sé. Te digo que era una gozada ver a chavales, a niños de 2, 3 años corriendo por ahí libremente entre los edificios sin tener que estar el padre pues todo el rato persiguiéndole por si acaso se lanzaba la calzada o tal. Es que en ese caso no había calzada. La vía supuestamente ciclista no solo era ciclista, también era para uso de los peatones, de los niños jugar ahí. Bueno, estaba marcada como ciclista, pero claro, sí que es verdad que los ciclistas que pasaban pues iban a una velocidad como bastante razonable, porque bueno, y Pamplona, que es nación a hacer a bici, porque sí. Bueno, son las aceras bicis más ridículas que se pueden encontrar. Bueno, habría que hacer un ranking, ¿eh? Claro, en este caso ya te digo yo que esa pues tenía... Esa era... Yo no la veía así como... Sí que es verdad que yo soy muy anti... No me acuerdo de la calle. ¿El barrio? Es que tiene un nombre tipo Iparra no sé qué. No era la Chantrea, seguro, ¿no? No, no era Chantrea. Hombre, Chantrea yo lo llevo en el corazón, yo me hubiera acordado. Pues. De Vendillorri también, bueno, en fin. Hay varios que sí que los llevo... Bueno, y la hago con la noticia esta del ciclista condenado por atropellar a un peatón. Saqué otra de Reino Unido. Esta está muy, muy bien. La traduzco del inglés. Las vacas son estadísticamente más mortales para los caminantes que los ciclistas a los peatones. Esto es real. Y van a hablar del agujero que provocan en la capa de ozono. Las vacas son muy chungas. Hablan de eso también. Bueno, según esto, en un gap, en un intervalo de 5 años, parece ser que hay estudios de eso en Reino Unido, hay 74 muertos. Causados por vacas. 74 muertos por vaca. Y solo, que bueno, la verdad es que me parece bastante. ¿Pero qué tipo de muerte es? Por aplastamiento, o sí, no sé. O cogida, claro, pueden ser toros. Yo propongo poner, aquí, sí, poner caos, en caos en Madrid, en... Río, a ver qué pasa. No, bueno, eso sería un bull. Bueno. Un toro, ¿no? Bueno. Que le diga, que le pregunten a Víctor Puerto. Bueno, eso me recuerda a ese, esa afirmación que dice que muere mucha más gente al año por cocos que por ataques de tiburones. O sea, ¿por coco? Cocos que se caen de... Cocos. Ah, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. No sé si hay un estudio de la Universidad de Stanford. O de subir a un cocotero, ¿no? También, como le pasó. Pero, por cocos que caen, es más peligroso un coco. Que un... Por terminar la comparativa... Tres ciclistas murieron por atropellos... De vaca. Tres peatones murieron por atropellos ciclistas en esos 5 años, mientras que 74, como he dicho antes, murieron por vaca. Y si vas en bici disfrazado de vaca, ¿qué pasa? Bueno, eso ya... Ahí las muertes se disparan. Puedes atropellar más, o sea, cuenta como dos. ¿Y si es una bici contra una vaca? ¿Qué pasa? Y sí, dejamos ya de decir tonterías. Bueno, sí. Me gusta lo que estás trayendo, ¿eh, NJ? Sigo, tengo más. Sí, pues, hombre. Tienes abierto el saco, saca cosas de ahí, hombre. Y sin pisar China, ¿eh? Esto es un... China hoy no. Entonces, hemos salido de Europa, estamos en el Reino Unido. Bueno, Reino Unido ha molado, ¿eh? Está tipo China. Podría ser China perfectamente. Sí, sí. Con esto del Brexit ya, cualquier cosa. Bueno, esto da para debate. Quería sacar el tema del centro del carril. Bueno, no sé si... El centro del carril. Está ahora, un poco el tema ahí que no está cerrado. Con 15 minutos. Fíjate que habíamos hablado de preguntarle a Miguel de Pedra Libre y hemos perdido la oportunidad. Vaya. Le llamamos otra vez. Oye, Miguel, mira, perdona que te molestemos. Oye, sé que estás cerrando, pero... Ya sería abusar un poco, ¿no? Claro, hombre. Sí, no te vamos... Miguel, no te vamos a llamar. Que también tranquilo. Tendrás... Termina de cenar tranquilo, hombre. Tareas reproductivas. ¿Llamamos a alguien más? ¿Tenéis por ahí alguien? Bueno, no sé si quieres que saquemos el tema. Venga, esto sí, da para mucho. Venga. Bueno. Pero vamos a ser muy concisos. Vale. Nada, resulta que la ordenanza de Madrid está muy bien porque dice textualmente el artículo 39 bis. Es un artículo que yo llevaba impreso durante mucho tiempo en la ordenanza actual. La actual. La que está vigente. La que está vigente. Decía: en la calzada las bicicletas circularán ocupando la parte central del carril. Vale. Como una obligación. Muy bien. Vale. ¿Qué ha pasado? La nueva ordenanza está a punto de ser aprobada y ha salido cambiando esa obligación por un derecho. El artículo dice... ¿Tiene derecho a ir por el centro del carril? Ha habido una alegación de Pedal Libre, exactamente dice... a ver, se permite circulación... No, perdón. No. Específicos... Ojo, esto es radio en directo. La bicicleta dispondrá del derecho a circular por la parte central del carril. No, pero esa es la alegación de Pedal Libre. La alegación, El texto que ha quedado, y lo digo de memoria, aquí chuleándome, es algo parecido a las bicicletas podrán usar el centro del carril. Uh-huh. Bien. Hemos traído ya muchas veces la ordenanza. Ojo, ha generado mucha polémica. Hemos traído el anteproyecto, el borrador. Hemos hablado mucho de esta nueva ordenanza muchísimo. que aún no está aprobada, ¿no? No. Se puede decir que no. No, porque ahora los partidos de la oposición tienen que presentar sus enmiendas. Mañana se hablará todo esto en la Comisión de Medio Ambiente. Día exactamente el día, porque igual mañana para la gente ya es ayer. Mañana fue el 27. Pues ayer mañana, 27 de septiembre, el 27 de septiembre. Lugar la comisión, que se suspendió el otro día, dada la cantidad ingente de enmiendas que había. Han pedido más tiempo para examinarlas. Y bueno, yo sé que ha habido contactos con los grupos de la oposición para hablarles precisamente de este tema, bueno, de dos temas fundamentalmente, el centro del carril y los patinetes, uh-huh, para pedirles su equiparación a las bicicletas. porque hoy por hoy están relegadas a nada. Al carril. El patinete, os voy a pedir que lo dejemos para el siguiente pata de cabra. Porque si no nos salimos y porque queremos hacer un monográfico, ¿no? Yo creo que se lo merece, ¿no? Sí. El patinete que de repente ha surgido. ¿No tienes ruidos de monos? Ha resurgido de las cenizas como un ave fénix. Porque ya a comienzos de siglo se estandarizó como vehículo, ¿no? De movilidad personal. Luego desapareció a principios de siglo del 1900, creo. Tía, se lo ha estudiado. No, la verdad es que no. Estoy hablando un poco de... No vas mal. Pero desapareció y ahora ha resurgido. Ha resurgido. Hay un programa ahí que te estás preparando. Y con mucha... Ha resurgido con mucha rabia. Y no por nada nos van a sobrepasar en número a las bicis en cuestión de... Yo tengo un pesar que ya os contaré si hay tiempo. Pero volvamos al centro del carril. Tengo aquí lo que dice el texto de la propuesta de la nueva ordenanza, que es: cuando se circule por calzada, podrá hacerse por la parte central del carril. Podrá. Bueno, ¿qué os parece, bien y por qué? ¿O mal y por a qué? A mí me parece mal, pero es esa obligación. Gracias a esa ordenanza de Madrid, a mí me ha permitido, sobre todo cuando empezaba a circular por la calzada en Madrid, un poco sentirme más seguro, porque si te echabas a la derecha, te pegabas a la derecha, era peligroso, porque te podían dar con un portazo los coches aparcados. Y segundo, porque los coches te adelantaban sin cambiarse de carril, es decir, te pasaban raspados sin respetar el 1,5 y tal. Yendo por el centro del carril era fantástico, una diferencia brutal, porque obligas a los coches a que te adelanten cambiándose de carril, por lo tanto dejan mínimo el espacio necesario para que no te puedas caer de la bici. Entonces, para mí ha sido un error prohibir esa medida. Juanite. Pues totalmente de acuerdo con EJ. De hecho, desde En Bici por Madrid, la propuesta que les hicimos llegar a estos grupos políticos es que se garantice el derecho y la obligación a circular por el... El derecho parece que está garantizado. Sí, el derecho sí, pero la obligación, es decir, que no se ponga como un podrá, porque el podrá es algo para una normativa un poco laxo. Y si acaso añadir en el articulado, pues que en las vías suficientemente anchas, porque es verdad que hay calles que son como de carril y medio, hay un montón de calles en las que realmente sí te pueden adelantar dejando suficiente espacio, pues dejarlo recogido en la ordenanza y ya está. Es decir, que tú puedas también echarte a la derecha en esos casos. Es que todo puede ser contemplado, pero que sea una obligación. Adri. Siguiendo con la línea de lo que habéis comentado, a mí igualmente no me parece un paso atrás este cambio, y veremos a ver cómo queda en la redacción final. Haciendo un poquito de abogado del diablo, lo único que se me ocurre para poder justificar la retirada de la obligación es que cualquier obligación puede utilizarse como eximiente por parte de un posible agresor. Por ejemplo, un atropello de un conductor borracho y a 200 por hora y demás. Si tú no circulabas por el centro del carril, una de las cosas que va a llegar la aseguradora del coche es que tú no cumplías un artículo de ordenanza y por eso te atropelló, pongamos el caso. Ya. Pero eso es fácil de solventar. Pero es que eso no se sostiene. No, pero mucho, en cualquier caso, bueno, tenemos antecedentes de ciclistas que han perdido una pierna y ha habido eximiente por no llevar casco, por ejemplo, pasó en Murcia. Sí, sí, sí. Pero eso se hace tan fácil, no con un podrá, que como decís, no puede ser más ambiguo, sino con una normativa del tipo, como norma general, los ciclistas circularán por el resto del carril, que no implica una obligación estricta, pero sí implica cuál es la norma de uso habitual. Uh-huh. Vale. Bueno, a mí también estoy en contra. El problema aquí es que si tú no fijas por dónde tienen que ir las bicis, y esta normativa es un poco chapuzas porque no dice por dónde tienen que ir las bicis, si tú no lo haces, lo hace la norma superior. Entonces, si la norma de Madrid dice las bicis pueden ir por el centro, claro, te cae duda, vale, pero ¿por dónde tienen que ir? O sea, pueden ir por el centro, pero de forma normal, como norma general, ¿por dónde tienen que ir las bicis? Y no lo dice. Entonces, si tú no lo dices, se va a la norma superior. La norma superior dice que tienes que ir pegado a la derecha, que es el peor sitio posible. Es peligroso. El peor sitio posible, porque te hacen ganchos y comes puertas. De hecho, ahora mismo, si nos ponemos muy tontos con esto, ni siquiera puedes usar la parte izquierda del carril para hacer un giro en una calle, en una calle que venga un carril de frente, que tienes que pegar al carril del medio. Si nos ponemos tontos, si la norma me dice que por la derecha y la normativa de Madrid dice que puedo usar el centro, significa que no puedo usar la parte izquierda. O sea, adelantar coches por la izquierda, no. Y pegarse a la izquierda para girar, no. A ver, de cajón, eso ya antes se podía hacer. Es de cajón y hay normas superiores que dicen que, como todos los vehículos, pueden usar el carril que necesiten para esquivar obstáculos, esquivar peatones que vengan de espaldas. No es obligatorio ir por tu carril si hay alguien delante, lo puedes esquivar, debes esquivarlo. O sea, no estás obligado a ir por el medio exacto del carril. Te puedes echar a un lado, hay un bache, hay un coche en doble fila, quieres girar a la derecha, quieres girar a la izquierda. O sea, la normativa no es tan estricta en eso. Lo que pasa es que si lo conviertes en un podrá, estás haciendo que tu camino normal, cualquiera que lea la ordenanza va a decir, vale, puedo usar el centro, pero no es mi sitio. Son las palabras, y los muy chungo, verbos. Sí. Luego la realidad es que todo el mundo va por la acera, pero bueno. Bueno, eso no es cierto. No, nos podemos vanagloriar en Madrid de que la mayoría de la gente va por la calzada. Es un 20%. Los que ve... El 80%. Sí, lo que pasa es que cuando vas por la acera, lógicamente... Claro. Son los que más se ven, los que van molestando. Pero eso es algo... Incluso cuando vas por la calzada, también te llama la atención la gente que va por la acera. Eso es algo que se ve en las medidas que hacemos, por ejemplo, en Madrid Ciclista, las medidas que hace el ayuntamiento, o sea, en todas, ¿sí? Hay una cosa común, y es que sale entre un 70 y un 80% de gente en el centro de Madrid, ¿eh? No hablo de hablo de fuera. Te vas a Villaverde o fuera de la M30 y eso es otro rollo. Pero dentro de la M30, en la zona que está como más implantada la bicicleta, hay más ciclocarriles, hay más presencia de Bicimad, hay más gente en bici, el porcentaje más o menos queda en 80, un 80-20, un 70-30. Joder, macho. Está muy bien. Mala suerte que tengo, siempre me cruzo con el 20%. Bueno, ¿cómo será eso? Yo por la acera me cruzo con el 100% de los que van por la acera. No, claro. Pero yendo por la calzada, ya te digo yo que me cruzo con ese 20% que va por la acera. Eso es porque vas mirando a la acera. Me voy fijando, ¿no? En lo que no debo. Debes, pero... Pero eso, si lo ves todo en un conjunto, no es, tampoco nos vamos a poner en un pedestal, no somos la leche, pero a ver, no está mal. Bueno. No es para presumir, pero tampoco para... Pero tampoco estamos tan mal. No estamos tan mal. Muy bien. Bueno, Neojota, oye, vaya mesa que has traído aquí hoy. Vaya melón que ha abierto. Todo lo que acumulé para el día de... Todo eso para el festival con B. Pero bueno, aquí se me ha quedado para unos cuantos programas. Un saludo al embajador de Holanda. Por cierto, que le íbamos a tener en entrevista y que ya le hicimos la invitación formal para que venga aquí al Pata de Cabra algún día, ¿verdad, Juanite? Eso es. Claro. No. Tenemos que cerrar fecha. Hay que cerrar una fecha se lo decimos a Matthijs. Matthijsen. A mí me hace... Va a haber que aprender. Me inquieta un poco eso. Bueno. Ya. Lo de tener un embajador. Ojo, escuchad lo que viene ahora. Se sube. Qué alegría nos da siempre. Qué bien. Madre mía. A mí ya me estaba gustando y todo, Estamos aquí con la bajona el centro del carril, que se difusión y esto se había vuelto muy aburrido. Ya nos venimos arriba. Tenemos que hacer un día el autobús challenge. Bueno. Vaya. Pues esta es la sintonía de Adri. La verdad es que... Yo es que me imagino en el estudio de grabación, cuando se grababa esto, el ingeniero de sonido... Estaría colocadísimo. Estaría patidifuso. Adri, muy buenas tardes. Muy buenas. Otra vez. Buenas tardes. Bueno, después de sacar temas tan espinosos y demás, yo últimamente me estoy dedicando a temas así como muy, muy serios, pero... Más tranquis, no sé. Bueno, pues entre estampar y quemar coches por ahí... Es lo que te iba a decir, te has vuelto un poco rebelde, ¿no? Es que ya lo del activismo en las redes agota. se agota. Y falta dicho, bajar al mundo real. Y ahora mismo lo que habla el mundo real es si me tengo que comprar un coche diésel, si no me compro un coche diésel, si me van a cambiar la normativa, y entonces los concesionarios han batido récords en agosto vendiendo coches diésel, que luego se ha demorado la entrada en vigor de la nueva medición. Y a mí me parece un poco campaña de publicidad. ¡Ay, que me sacaba! ¡Mira qué salto! Tal, va todo récord y luego, ¡no! Que podéis seguir comprando. Que podéis seguir comprando. Está muy bien. ¿Hasta cuándo lo han demorado? Está pendiente de decidir. Me tengo que enterar bien. Pero lo que sí que me he enterado es exactamente... Perdonad, he perdido el hilo. A ver, coches. A ver, te voy a hacer el resumen dentro de los 3 minutos que me han dejado, porque estoy llegado aquí hablando del centro del carril. Tranquilo, Adri, si tenemos otra media hora, no, que tú tienes todo el tiempo que quieras. No te creas. Tengo sueño. A ver, como sabéis, a raíz del caso Dieselgate se dieron cuenta de que el sistema de medición de emisiones que se hacía en laboratorio con unos rodillos y ahí en un entorno cerrado, era un truño como una catedral y no cumplían y se iban como 10, 12 o hasta 50 o 60 veces los límites marcados por las normas euro. Con lo cual, cada vez que los fabricantes nos decían, la solución para contaminación es que os compréis coches más nuevos porque la flota está muy anticuada, me apoya como una olla, o sea, no, lo siento. No es así, o sea, en teoría sí, debería ser así, y de hecho es cierto que hay un menor nivel de contaminación, pero en algunas marcas, algunos modelos, esto no era lo que debería de ser, y eso es un fraude, y un fraude a la salud pública, un fraude que al final nos está comiendo nuestra salud, y eso explica, entre otras muchas cosas, por qué la edad media de los vehículos está bajando, los kilómetros recorridos se mantienen igual, y así, con coches más nuevos, la boina sigue y nos espera un invierno de pelotas. Vamos a flipar este mes de noviembre. Al menos ya hemos visto unas cuantas operaciones en septiembre y no ha empezado ni la inversión térmica ni todas esas historias climatológicas que luego nos van a afectar. Entonces, para corregir este truño que os acabo de soltar, se había puesto en marcha un nuevo sistema de mediciones reales que ya contemplaban, digamos, pues como enganchar el medidor, ponerte así en el tubo de escape y dar unas vueltecillas en circuito y no en rodillo, sí, con el cual tuvieras el método más actual. ¿Qué pasaba? Que con ese sistema de medición la mitad de los coches se caían. La mitad de los coches fabricados con los criterios anteriores no pasaban el test. Y nos han estado desde los medios de comunicación dándonos la matraca de que los concesionarios estaban bajando los precios porque no soltaban los diésel y que además los anuncios del gobierno no de subir... Ojo, a mí no me gusta hablar de subir el impuesto al diésel. Me gusta equiparar el impuesto al diésel al de la gasolina, pero que paguen lo mismo, porque en el fondo el diésel no es más barato que la gasolina. Cuestan igual, pero tienen unas ventajas fiscales por unos asuntos que ya contaremos otro momento. Pero básicamente se han dedicado a darnos la matraca con esto, y cuando llega el momento, desde España, pues ha habido unas negociaciones y digamos que lo han aplazado la entrada en vigor del nuevo sistema de medición un poquito, a ver cómo se resuelve, porque algo me dice que, por mucho que han dicho que han vendido en agosto, se han tenido que tragar unos cuantos coches que o los venden en China, si J nos hace el favor, o no va a haber quien los saque, porque una realidad es que el diésel empieza a estar manchado, ya se le empieza a poner fecha final y incluso hay ciudades que ya han puesto tope o fecha límite. Yo creo que si te vas a comprar un coche diésel y te están diciendo, oye, el concesionario se los quiere quitar porque los van a prohibir, tampoco es que te digas, pues me lo compro. No. Sí, no es la mejor táctica de marketing que se ha visto nunca. A mí lo que me parece magia, que no sé qué os parece a vosotros, es que de 2 años a esta parte, cuando antes nadie sabía hacer coches híbridos o coches con otra cosa que no fuera gasolina o fuera diésel, ahora de repente todas las marcas, todos los modelos tienen su modelo tipo híbrido, su enchufable, su, en fin, eléctrico, GLP. Bueno, es una maravilla. ¿Te puedo dar algunos datos a ese respecto? Porsche, todos conocéis, sí, el creador del Carrera, del Cayenne, estos mastodontes y 911. Demás, ya ha anunciado que no va a fabricar, descataloga los motores diésel. Es verdad que son coches deportivos que tienden siempre más a la gasolina, pero que Cayenne diésel de mamás que van a buscar al niño, hemos visto unos cuantos. Hay unos cuantos, sí. Y Volkswagen incluso se ha saltado ahora con una plataforma de coche eléctrico que tenía así como escondido un poco debajo de la manga. Mira, no, ha salido un coche eléctrico de por aquí que tenía guardado. Y afirman que en 2025 van a tener un enorme catálogo de coches eléctricos que empezarán a sacar ya a partir del año que viene. Los tenían casualidad, ahí. Casualidad, estaban ahí. Mientras estaban haciendo ahí la chama con el diésel engañando a la gente, tenían coches eléctricos. Esto, vaya, es una realidad. O sea, las empresas de automoción van a aprovechar el motor de combustión siempre que puedan. Y por eso hay que poner fin al motor de combustión siempre que pueda. Que cuanto antes mejor, porque si no van a estar alargando y mareando la perdiz, sí, porque todo lo que quieran. Porque está demostrado que tiene una alternativa guardada. Eso es. Y por eso tú el otro día te cogiste un coche y te lo empotraste contra el Reina Sofía. A ver. Ah, no, no, no fue así. Apareció un coche empotrado en el Reina Sofía y a mí me llamaron que fuera para allá a contar esta película que estoy contando ahora, pero yo el coche me lo encontré. ¿Te encontraste el coche empotrado contra el Reina Sofía? Hostia, hay un coche aquí empotrado en el Reina Sofía. Pero el coche empotrado es una iniciativa de una acción de Greenpeace en el cual le ponían fecha final, porque una cosa... Estamos aquí hablando del fin del diésel, del fin del diésel. Bueno, pues una de las cosas que me he enterado es que Greenpeace encargó un estudio al Centro Aeroespacial Alemán, que es como la NASA de los alemanes. Esa gente tiene que saber, ¿no? Es como la NASA, pero como más enfadados y así, más sí, bebiendo cerveza. Bueno, todos tan enfadados no estarán. Que son los mismos que hacen los estudios a las empresas de automoción alemanas, curiosamente. O sea, que nada aquí de, no, es que vienen aquí los ecologistas. No, lo dice DLR, lo dice una gente que en teoría sabe de esto. Y os pongo en contexto. Acuerdo de París, los gobiernos de 192 países acuerdan que para frenar el calentamiento global, la temperatura media no podrá subir de 1,5 grados, porque si llega a 2 grados estamos fastidiados. Vale. ¿Cuánto CO2 podemos emitir para aguantar hasta este 1,5? Pues tanto CO2, no sé cuántos gigatones, no me acuerdo. Me vas a perdonar, yo manejo aprender la normativa de memoria, yo los gigatones no me los puedo aprender. Tantos gigatones. ¿Quién es el que más contaminación emite en Europa? El sector de transporte. ¿Y dentro del transporte? El automóvil privado. Exactamente. Pero el automóvil privado, gasolina. Entiendo, porque lo ahí, diésel... Espera. Claro, hasta ahora sabíamos que el diésel, a nivel de CO2, porque esto es solo CO2, el diésel emitía un poquito menos. Y entonces se ha hecho la pregunta de... Joder, ¿qué habéis pastas? Hoy NJ estaba ahí está fino, escuchando. ¿Cuánto CO2 tenemos que emitir a nivel de transporte de vehículo privado para llegar a este tope? Pues la cifra nos da que para limitar, considerando todo lo que es el cambio modal, la gente que deja el diésel, se compra un híbrido y luego dentro de 20 años se compra un eléctrico y demás, la cifra que nos sale es que para que tengamos un 66% de probabilidad, 2/3, de cumplir con el Acuerdo de París, el último coche con motor de combustión interna, ya sea diésel, gasolina o incluso híbrido, tiene que salir del concesionario como muy tarde en 2028, en 10 años. ¿Qué os parece? 2028... De vender, no de prohibir su circulación. No, está pensando en cuántos años tendría yo en esa edad. Que no se va a cumplir y que vamos a acabar con todo. Eso es lo que pienso. Lo siento mucho, pero... No lo sé. Yo soy incapaz de predecir nada. Que después acierto y... Porque, es que te decía lo del CO2 porque siempre hablamos así en general de contaminantes y tal, pero los dos motores de combustión más conocidos, diésel y gasolina, emiten cada uno mucho más contaminantes de un tipo o de otro. El diésel emite mucho más derivado de NOx, ¿no? Y partículas inquemadas, y sin embargo el gasolina emite muchísimo más CO2 en comparación. Entonces, claro, el problema que tenemos en Madrid, sobre todo, es eso, con las partículas y con el NOx, que son los causantes de la boina. Pero claro, el CO2 de los híbridos, que son todo gasolina, y de los gasolina, también es un problema para para el calentamiento global, ¿no? Exactamente. Entonces, con lo cual, estamos hablando del fin del diésel, y ahora nos llega un papel que pone que del fin del diésel nada, del fin del motor de combustión, tal y como lo entendemos. Tengo dos datos para el optimismo. El primero es esto que comentábamos de que hoy aparecen coches eléctricos debajo de las piedras y que no sabíamos dónde estaban hasta ahora. Con lo cual, si las medidas siguen su curso y se vuelven un poquito, no mucho, pero un poquito más intransigentes con determinados tipos de motor, es posible que este cambio modal se acelere. La tendencia actual es que ese fin debería llegar hacia el año 2035-2040. O sea que tampoco nos estamos yendo muy adelante. Simplemente hay que adelantarlo un poquitín. Esas son las tendencias actuales de un organismo que hace estudios al sector de automóvil. Ojo. El otro dato que tengo sobre la manga es que aquí los alemanes pues son muy de mi coche, y han considerado que toda esta transición es cogiendo los coches que ahora y pasándolos a eléctrico. Pero en ningún caso han considerado que usemos un poquito menos el coche. O que lo compartamos. O que lo compartamos. o que tengamos el coche propio pero usemos un poquito de vez en cuando la bici o usemos el o sea, un cambio modal, lo que pide la semana sí. de movilidad que acaba de pasar. Entonces, a lo mejor esa fecha de 2028, si en vez de utilizar el coche de forma abusiva como lo hacemos ahora, lo utilizamos un poquito mejor, quizás se puede ir un poquito más hacia adelante y podamos cumplir con la fecha y con el Acuerdo de París. O sea, que igual sobrevivimos. O si no, pues nos morimos. Yo no lo quiero dejar aquí pesimista, joder. Si se habla del 2040, me voy a deprimir. ¿Cómo veríais una extinción? Bien. Quiero decir, si el calentamiento global... Una extinción... Merecida. De la humanidad, dices. Imagínate que nos vamos todos a la mierda, ¿no? Ahí. Pero te pueden avisar antes para que extingas a gente antes de extinguirte tú. Por el mero placer de extinguir. Joder. Sí, luego ya te extingues tú, pero bueno, ya por extinguir a alguien. ¿A quién extinguirías? Tengo una lista. Saca la lista ahí. Tengo una lista muy larga. Lo tenía pensado, ¿eh? Hombre. Qué pereza. Ya. Pero, ¿y el gustito? Mejor antes de extinguirte, dedícate a amar. Bueno, sí, eso también. Más amor y menos motor. Pero amar, menos motor. Lo de amar lo estoy haciendo y lo puedo estar haciendo ahora. No, es incompatible. Estás extinguiendo vidas. No. Puedes dedicarte a ñaca-ñaca. No. Vale. Lo triste de la extinción es que la vemos tan lejos y que a nosotros nos va a pasar, que va a ser para nuestros hijos, nuestros nietos, que nos da igual. Nosotros tiramos para adelante y digo, ya se preocuparán los, hombre, los del futuro. Hay de que pensar en el futuro. Nuestro problema. Y no, y yo creo que nos merecemos una extinción en breve tiempo. O sea, tú no quieres dejarle nada lo siguiente. Quieres extinguirte ya. Ya. Vamos, tira para adelante. Y verlo con sus propios ojos. O sea, Adri, si nos fuéramos a extinguir mañana, ¿a ti cómo te gustaría que te pillara? Yo quiero saber y quiero preguntarle a Jota que va a llegar antes si la extinción o la ve a Murcia. Ostras, no nos metamos con ese tema. Yo creo que la extinción tiene más probabilidades. No, en serio, Neo J, ¿cómo te gustaría que te pillara la extinción? Pues no sé, haciendo el amor. Mucho mejor, ¿no? O sea, esos son interruptos en toda regla. Rollo, eso sí, es una mierda. Eso es una mierda. Menos que sea después de haber hecho. Justo después de haber hecho. No, el amor, no, no. ¿Sabes? Ahí. Justo en el clima. El mayor interruptus de la historia. En los preliminares, para que te pille ahí con. Con toda imagínate la carga. Te pilla el fin del mundo con los pantalones bajados. A ver, no sé quién decía que el día que digan, oye, quedan dos horas para el fin del mundo. Bueno, eso va a ser una orgía con total. Con la muda ya, sucia. La gente ya además. Se va a estar bajando los pantalones a mitad de frase. A Adri le pillaría empotrando un coche. Quiero aclarar que mi sección acabó hace 10 minutos. Sí. Por favor, sí. No es responsable de lo que pase. Esto ya lo de... Pero esto te pasa por atrasar la hora del programa con el meridiano de las narices. Claro. Y ahora que es un programa de late night y pasa lo que pasa. Efectivamente. Ahora ya pasa el horario infantil. No hay horario infantil. Por hablar, es el peligro de estos programas, claro, que ya a estas horas. A veces te confunde. Claro, me confunde. Oye, pues muy interesante. Ahora ya volviendo otra vez a la sección, ahora que suena ahí el diésel. Muy interesante lo que dices de esta empresa alemana, ¿no? Que está ya haciendo sus cálculos y bueno, pues nada, así siguen aflorando, ¿no? Pero cada vez que se empotre un coche os contaré una historia de estas. Sí, por favor. Me parece bien. Bueno, pues Sara, yo creo que vamos a tener que ir ya. Tenemos que ir ya saliendo. Tenemos que ir saliendo ya de aquí de Ágora Sol Radio. Que ya sabéis que como siempre ha sido un placer compartir este ratito de charla radiofónica para hablar de movilidad, para hablar de mejores ciudades, para hablar de el diésel, de Madrid, de los carriles bici, las cabras, aceras bici, de las cabras. La electricidad. De la electricidad también, ¿eh? Qué importante. Es muy importante tenerla cuando la quieres. Coche eléctrico no, pero un enchufito de vez en cuando. Un cable. NeoJ, ¿con las luces apagadas o encendidas? El fin del mundo. Bueno, un poco apagada mejor. Eso ¿no? es, lústeme, sí. Unas velitas. Manel, muchísimas gracias por haber estado aquí en este Pata de Cabra. Juanítez, NeoJ, Adri, adiós. Sara, muchísimas gracias. Volvemos en 15 días aquí con mucha más radio, con mucha más bici en Ágora Sol Radio. Salud y pedal. Venga, cabra.